Seguimos con Hora Libre. Bueno, recordarle que nos están escuchando a través del www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo a través de la M690. Y bueno, hoy una vez más tenemos de invitado en el aire de Hora Libre a nuestro queridísimo amigo, colega, ese hijo que no supimos abortar, Nazareno Robielo. ¿Cómo estás, Nasa? Muy bien. Arrancamos con un poco de humor, no sale, si no estamos siempre muy acartonados. Te podés reír antes de arrancar la nota. Sí, no, no, es que es el problema con vos, me haces tentar. Estamos bien los 33. Bueno, buenísimo, sí. Che, vamos a hacer un especial, le estamos planeando con Rodri porque queremos tener toda la data de postdata. Ah, mira, bueno, sí, pronto, medio nuevo, que estamos pariendo. ¿Cuándo lo vas a lanzar eso? El 23 de noviembre. ¡Qué fecha! ¡Qué calor! Vas a tener que hacer jugos exprimidos, puede hacer mucho calor ese día. O limonada. Jugos exprimidos y subsidios gratis para el DOCA es lo que vamos a tratar de generar. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Qué buena forma con clase de demostrar que estuve escuchando el programa! ¡Muy bien. ¡Excelente, excelente! Así me gusta, Nino, Robielo. Cada día. No, igual más allá de ese aceite, los compas del DOCA siempre han hecho una labor muy importante dentro de la cultura argentina. Sí, igual obvio, que sí, Tristan Bauer, sí. Igual que Tristan Bauer, ¿no? No puedo decir lo mismo, pero bueno. Bueno, Nasa, a ver, ¿qué lo trae por aquí? ¿Qué sucedió? Bueno, usted no tiene que reprimir la risa, pero va a hablar de otra represión. Sí, claro, exactamente. Sucedió algo que viene pasando muy seguido en la ciudad de Buenos Aires y obviamente en todo el país, pero las cámaras siempre están apuntadas a lo que pasa acá. En el barrio de Flores, en la avenida Avellaneda, que es bastante conocida por la cantidad de ropa que se vende al por mayor y por menor, y por los manteros que se ponen en las calles, sucedió un operativo de los cientos que se venía montando el gobierno de la ciudad ya hace un par de años. Hoy, preparando la charla con ustedes, pude hablar finalmente con una fuente que estuvo en el lugar. Y el tema es que hay dos versiones, como siempre, la policial y la de la gente, pero aún la policial es que estaban deteniendo a un mantero senegalés y voló una botella de plástico, ¿no? Eso es lo que dicen de un lado. Del otro dicen que simplemente un muchacho que van a detener les empezó a gritar. Y la respuesta de la policía mientras estaban deteniendo a un mantero senegalés fue que lo agarraron entre 10 a un individuo, a un joven, y le empezaron a pegar hasta que lo tiraron al piso y le seguían pegando en el piso, como se vio en los videos que recorrieron las redes sociales. Se ve, digamos, hay un oficial específicamente que le sigue pegando patadas en el piso. Y aclaración importante por las dudas, en el video se escucha a una persona, le está pegando a una mujer, le está pegando a una mujer, le pegó a una mujer. Eso es referido a la misma policía que estaba maltratando a la hermana de ese chico que estaban deteniendo, que quería estar ahí viendo la situación y quería irse con su hermano y en ningún momento la dejaron, al chico se lo llevaron detenido solo y la hermana quedó ahí sin saber nada en el barrio de Flores. Esa es la situación principal. Hubo más detenidos, cuatro en total, y nada, tiene que ver con el contexto represivo que se viene manifestando en la ciudad, ¿no? Con los cambios de leyes, algunas cosas que han cambiado de la penalidad y la libertad que tiene la policía de la ciudad últimamente para hacer lo que quiera. Recordemos también la semana pasada hubo un video de dos policías de la ciudad pegándole también a una persona en Callao y Santa Fe. Sí, Nasa, te iba a preguntar, ¿se supo algo más de la situación de la salud del chico este? Porque digo, la golpiza que vos describías fue tremenda. A mí me llevó a la salida de Jesse James en el 94. Mirá, sí, sí. Fue una masacre, porque eran 10 personas pegándole a una que ya estaba casi noqueada y piñas en la cara, patadas en el piso. Nada, no sé cuál es la situación de salud hoy del muchacho, pero lo podrían haber matado. Sí, lamentablemente no tenemos novedad. Si fue liberado, suponemos que sí, lo que nos dijeron algunos colegas de Correpi, pero después dejaron de tener contacto, así que al momento no sabemos el estado de esta persona. Mirá, hace un ratito quería chequearlo, pero sí, una de las personas que se adjudica haber subido el video donde se muestra la golpiza, que era una persona que estaba comprando en Avellaneda, que va todas las semanas a comprar ropa para revender, en su Twitter, ella, bueno, se adjudica la filmación de ese video y dice que ayer, como que tuvieron que liberarlo, no les quedó otra, al flaco para que pueda ir a hacerse una tomografía, que ni siquiera se la estaba garantizando el Estado, se lo llevó la familia para que le hagan una tomografía por los golpes que había recibido en la cabeza. Por lo menos es lo que está circulando, no oficialmente, pero bueno, una de las personas que aparentemente estuvo ahí en la represión. Sí, para sumar y sin mencionar nombres, porque no tenemos la aprobación, pero una de las personas, seguramente estamos hablando de la misma que estuvo subiendo los videos, ya estuvo recibiendo amenazas en redes sociales y la empezaron a seguir personas allegadas a distintas fuerzas de seguridad. Bueno, el modus operandi de siempre, ¿no? ¿Rodri? ¿Sabes, Nasa? Si, porque el video es muy contundente, ¿sí? O sea, más allá de lo que haya hecho el pibe este, por supuesto, desde este programa estamos siempre totalmente en contra de la yuta, pero digo, incluso aquellos que intentan justificar, me parece que se tienen que rendir un poquito ante la evidencia, por más que sigan balbuceando. Ahora, el tema es, el Estado, no el Estado en forma represiva con la policía, sino el Estado que a veces aparece para intentar castigar a uno o dos para acallar un poco las críticas. ¿Sabés si está haciendo algo frente a este video o silencio estampa? Lo que inició es el Ministerio de Justicia y Seguridad, inició un sumario para evaluar, digamos, lo que es el accionar, que seguramente lo van a hacer a través de los reportes oficiales de la policía, de los agentes, y los videos de las redes sociales, para ver si se excedieron o no en su función. Esa es la información oficial que estuvieron brindando en el día. Y en cuanto a lo que dijiste de las personas que no pueden justificar, es increíble igual como en las redes sociales, en las últimas 24 horas, el que quería igual justificaba y decía que estaba muy bien. Hay que decirlo porque está creciendo el punitivismo y la sed de sangre en la gente, y es bastante complejo dar ese debate, aún teniendo las leyes a favor. Es cierto esto, Nasa. Sí, uno observa los comentarios en Facebook, en las redes sociales y incluso en diarios, cuando aparecen las notas estas, y realmente es bastante bastante peligroso y cómo está creciendo esta justificación de la policía. Me parece que estuvo siempre ahí, Nasa, ahí latente, y que necesitan un poquito para aparecer. Sí, las redes, o sea, siempre exponen la cloaca que somos como sociedad, y también se suman, creo que muchos jóvenes, porque a veces pasan en jóvenes reales, ¿no? Como nosotros, chicos que no se pueden tener de 18 a 25 años, que bueno, son los que más utilizan las redes sociales, y están exponiendo todo el tiempo, o sea, yo, en los comentarios gente que te dice, no, pero le estaba pegando a una mujer, no tiene ni idea, pero como yo grito en el video, dice, no, le estaba pegando a una mujer, entonces está muy bien que esa sea la reacción de la policía. Otro dice, no, pero le pegó con un palo un oficial. Otro dice, no, está muy bien, se lo merece. Otro te dice, no, bueno, siempre los zurdos de mierda que quieren los derechos humanos. Y es como, bueno, empezar a hablar de artículos, ¿no? Yo me gasto el tiempo, total, es divertido también decir, bueno, no, pero acá está violando el artículo 44, entonces por eso la ley dice que los propios compañeros tienen que detener a los policías que le están pegando a una persona, no se cumple. Pero sí, yo creo que sigue creciendo lo que ya estaba, y sigue creciendo, y tal, lo que se habla siempre, ¿no? La derechización del continente, que es muy peligroso. Nasa, ¿pudiste hablar con alguien, no solamente por esto, sino en otras situaciones, de la comunidad senegalesa? porque están padeciendo la represión de la policía de la ciudad, creo que más que ningún otro colectivo en los últimos años. Nosotros sacamos hace poco una compañera del bloque migrante, pero la verdad es que esto sigue sucediendo. Sí, bueno, mira, si hablamos particularmente del colectivo senegalés, hay un bondi muy importante, pero no en la ciudad, sino en La Plata, donde la respuesta de la intendencia fue directamente perseguir judicialmente al colectivo de abogados populares La Ciénaga, que ellos representan al colectivo senegalés, y los empezaron a judicializar por trata de personas, ¿no? Tratando a los senegaleses como que en realidad son personas explotadas por este grupo de abogados, y sí, o sea, sufren una represión constante. Está también todo este discurso de que los manteros son trabajadores ilegales y por ello merecen todo, cualquier cosa que les pase, cualquier cosa que les haga el gobierno. Pero sí, se empezaron a judicializar muchas medidas y hay una persecución muy fuerte en general con los vendedores ambulantes, que, bueno, si tomamos las cosas que vienen pasando, incluido la muerte de Beatriz a principio de año, va a terminar una batalla campal en la calle, porque hay que entender que la gente necesita sobrevivir y que quienes venden en la calle, más allá de tener un trabajo honesto, que se puede discutir la legalidad o no, son trabajadores de diferentes condiciones, pero muchos también lo tienen como única salida laboral, y en eso también menciono a la gente que son expresidiarios, que muchos están nucleados dentro del MTE, y muchos son vendedores ambulantes, y por los antecedentes penales, son de los pocos trabajos que pueden realizar, ¿no? Entonces, atrás de este debate de la venta ambulante, hay un montón de realidades y de debates para dar. Bueno, Nasa, lo despedimos. ¿Quiere agregar algo más usted o ya está listo? No, un placer. Que viva el conocimiento y gracias por este rap acá. Bueno, espere, no se vaya. Primero, después, fuera del aire, arreglemos una fecha para tomar una buena birra, ahora que se viene el calor. Y por último, meta su chivo. Perfecto, me gustó lo de la birra. Pueden seguirme en redes sociales, Nasa Rubielo, pero lo más importante es la salida del medio, Podata. Ahí es un lugar exclusivo para periodismo de investigación y mucho flow. Eso es lo que va a haber en ese medio. Vamos, bueno, ahora bueno, sí. Chao, Nasa, escuchame, después a mí anotame, yo quiero 5% de ese currito, ¿eh? Perfecto. Ahí hay ideas mías que se volcaron, ¿eh? Después lo vamos a hablar por fuera de aire. Estás anotado como accionista. Un beso a todos. Gracias. Un beso. Hablamos con Nazareno Robielo. Qué dupla sí, que tiramos ahí, Ferreiro. Pasa que lo veo en la oscuridad, usted. Es como al filo de la oscuridad, la película es. Ahora sí. Ahora ahí está, sí. Mire. Así cierre, me cierre. Bueno, vamos con un temito y volvemos con la última nota de este Hora Libre y nada, encarando el último bloque del programa. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires. Escafandra y me he visto profundo en el mar sin presión. Volvemos con más Hora Libre para encarar este último tramo del programa. Y bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy, que queríamos continuar y que veníamos siguiendo desde el inicio, tiene que ver con lo que fue parte de las detenciones ilegales, y arbitrarias y violentas que hubo en septiembre de 2017 en la manifestación reclamando justicia por Santiago Maldonado, en donde, bueno, dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Antena Negra, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medoné, fueron detenidos ilegalmente y procesados. Y bueno, lamentablemente el año pasado teníamos que retomar la noticia con la reapertura de la causa después de mucho tiempo de lucha. Y bueno, esta semana hubo novedades en relación a la causa, y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Medo para nosotros. Ese, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, esta vez va a traer buenas noticias con relación a la causa, ¿puede ser? Sí, sí, esperemos que sea la última vez que traiga buenas noticias. Hubo muchos amagues. Pero esta parece que es definitiva. La Cámara de Casación se dejó firme nuestro sobreseimiento que habíamos conseguido el año pasado cuando la Cámara Federal revisó el fallo en primera instancia, digamos, y nos sobreselló. Pero bueno, fue apelado el año pasado y ahora, más o menos para esta altura del año. Octubre del año pasado fue que, digamos, volvieron a apelar el fallo, digamos, claro. Digamos, el fallo para buscar un fallo condenatorio en contra de ustedes, ¿no? Claro. Y bueno, ahora decidieron, digamos, sostener ese sobreseimiento. Fue por unanimidad y la verdad que como bastante firme, o no sé si decirle firme porque firme se usa para otra cosa en esto, pero como es bastante concluyente el caso, el fallo, plantea algunas cosas que venimos planteando desde el principio, como la diferencia entre dónde dice en unas actas que nos detuvieron y haciendo qué, y dónde efectivamente se nos ve, y otros policías dicen que nos detuvieron y haciendo qué, claro. O que, no sé, y critica que el fiscal sigue insistiendo sobre cuestiones que están en las mismas declaraciones de los policías, como decir que no éramos prensa, no teníamos ninguna identificación de prensa, y que teníamos un chaleco que decía prensa, digamos, es como no tenía, claro, mucha vuelta, pero bueno, la tuvo, de hecho. No, bueno, sí, lo que hablamos siempre fue eso, ¿no? La falta, nada, de pruebas concretas, ¿no? Que digo, porque encima está todo filmado, digamos, ¿no? Parte es la filmación de ustedes y un montón de compañeras y compañeros que estaban realizando la misma tarea en los alrededores y que se comieron esos palazos. Digo, nada, era bastante flojo, pero igual, nada, en todo el contexto represivo en el que se dio y con, nada, la falta de ética en la justicia argentina en general, digo, uno no podía estar tranquilo de que las cosas iban a terminar, o bueno, iban a llegar a este buen puerto, ¿no? Digo, bastante mal la han pasado en todo este tiempo. Sí, la verdad que yo el otro día decía, como, yo siempre supimos que no había casi nada consistente como para que nos lleven a un juicio bajo estos cargos, pero no sé, o sea, estos 3 años estuvimos en esta, entonces podía pasar. De hecho, cuando me llamaron por teléfono para avisarme, yo pensaba que me llamaban para decirme, bueno, anda preparándote, ¿no?, que vamos a un juicio. Preparar el bolsito, ¿no? Sí, sí. así que nada, re contento, porque la verdad que eso no esperaba que sea así. Ese, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno verte relajado, ¿no? Porque por más que uno piense que no va a pasar nada, hasta que no le dicen bien, no se relaja. Hoy pensaba, antes de preparar la nota, en por qué motivo esto se dilató tanto, por qué se insistió tanto, y me parece que la respuesta está en lo que significa este fallo para los comunicadores populares, que es algo positivo. O sea, su calvario, porque fue un calvario, digo, lo que pasaron fue una cagada, pero es una victoria. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, totalmente. Totalmente, lo vemos como una victoria y también tenemos como esa lectura de que efectivamente fue tuvo que ver con eso esta insistencia, ¿no? O sea, por un lado con la cuestión más comunicacional netamente y por otro lado con la cuestión de la represión, digamos, a las manifestaciones populares, pero porque recordemos que la primera apelación a nuestro sobreseimiento, el primero en el 2017, vino inmediatamente después del 14, el 17 y el 18 de diciembre con la reforma previsional. Pero en esa misma apelación está esto que tiene que ver con lo comunicacional, que es el desconocimiento, digamos, de que lo que nosotros estábamos haciendo era una tarea de prensa. No, o sea, el planteo era que estábamos disfrazados, digamos, en ese momento. Porque habíamos ido, o sea, lo decíamos nosotros, habíamos ido a buscar el chaleco de prensa, pero bueno, es lo que uno, no sé, ¿no? Claro. No lo tengo puesto todo el día, me lo pongo. Claro, claro. Y en cierto sentido tenía que ver un poco con eso y con la, digamos, todo el trabajo que se hizo desde los medios populares para desmontar, digamos, todo lo que se armó ese día. Porque así como esos videos que decía Mati, que estaban filmados, que nosotros estábamos filmando y cubriendo esa represión, con esa misma recolección de material se sumó un montón de prueba para todo el resto de los detenidos, que eran 30, eso, 30-31. Entonces, como que esa tarea, nosotros un poco, y la denuncia constante todo este tiempo, entendimos que ya la última vez que nos procesaron tenía que ver también un poco con eso, porque de hecho quedábamos nosotros dos, nada. Y en ese sentido, este fallo que viene a decir justamente, por un lado, que eso, el hecho de tener el chaleco de prensa ya te identifica como, o sea, el hecho de tener chaleco, tener algo que esté filmando, que esté, digamos, como estar cubriendo de alguna manera, ya te, que es lo obvio, pero bueno, no le podemos pedir a ellos que lo entiendan de esa manera siempre, ya te constituye como periodista, como alguien que, comunicador, como le querramos decir, pero alguien que está ejerciendo esa tarea. Y lo mismo, el reconocimiento de, porque está en el fallo también, que parte de lo que a nosotros nos acredita como de prensa es el hecho de que tanto de que pertenezcamos a la Red Nacional de Medios Alternativos, de que CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, haya planteado incluso judicialmente, ellos hicieron una presentación en su momento, que éramos periodistas que estábamos realizando esas tareas. Entonces eso está reconocido en el fallo y sí, es re importante. Claro, eso justo te iba a preguntar. En el fallo de casación plantea explícitamente a la Red Nacional de Medios Alternativos y a CIPREVA como actores de la comunicación. Eso es importantísimo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ¿no? Sí. Sí, la verdad que hay algo más significativo en el fallo. ¿Lo pudiste leer? La verdad lo leí así medio punteándolo y leí un par de resúmenes que hicieron. Es re largo. Claro. Pero no, creo que lo más significativo es eso. Después tiene cosas simpáticas sobre toda el entendimiento que tiene la justicia o los jueces estos sobre la libertad y la seguridad y el Estado, que tiene lo suyo, pero hay que leerlo un poco más detenidamente. Pero no, bueno, lo más significativo es esta cuestión. Bueno, ese, ¿querés agregar algo más? No, bueno, agradecer tanto a ustedes como al resto de los medios y los compañeros, las compañeras de los medios comunitarios que siempre estuvieron ahí como recordando la cuestión y interesándose de qué era lo que estaba pasando con la causa y acompañando, que la verdad que eso no nos podemos quejar, que tuvimos un montón de acompañamiento de los medios, de compañeros periodistas, del CIPREVA, del Correpi, de un montón de gente que nos venimos cruzando hace años y que la verdad que estuvieron todo este tiempo. En ese sentido estamos re agradecidos. Bueno, yo me acuerdo de una cosa que quería decírtelo. Me acuerdo cuando fuiste al programa de este muchacho, ¿no? No recu- que estabas Felipe Solá, que te levantaste y te dijiste, no, yo no recuerdo, que, no me acuerdo el nombre del periodista, pero me acuerdo de patente. Graña. Es Graña. Graña. Me acuerdo patente de verte ahí y Graña como enojándose ahí. Bueno, anda acá, Graña. Sí, te traje para hablar de otra cosa. Me... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, sí, bueno, una buena noticia entre tanta malaria. Te mandamos un abrazo, ese. Un abrazo, que anden bien. Igual para vos. Bueno, hablamos, Mati, con Ezequiel Medone, compañero ahí de la Red Nacional de Medios Alternativos de Antena Negra, y bueno, un sobreseído de una nefasta causa que, bueno, bien de bien lo decía Medo, ¿no? Que bueno, tendía a sindicar la labor sobre todo de los comunicadores populares alternativos, que bueno, no tenemos la banca, nos tenemos que bancar entre nosotros, ¿eh? Pasamos por varios espacios en estos años de comunicación supuestamente alternativa y muy poco se decía de estas cuestiones, de los compañeros y compañeras procesados, avasallados por las fuerzas de inseguridad, no solo aquí en Argentina, sino en Latinoamérica. Pero bueno, tenemos todavía el poder de la comunicación, de generar nuestros contenidos y bueno, y de mover también nuestras propias noticias y bancarnos. No nos queda otra. Sí, Mati, es importante el fallo también teniendo en cuenta que el propio presidente Alberto Fernández planteó que la comunicación solamente debía ser reconocida con fines de lucro, ¿no? Bueno, bueno, pobre. El fallo, Alberto, del fallo, vos que te gusta chapear que sos abogado, bueno. Léete el fallito de casación, a ver si reflexionas un poco sobre las pavadas que decís. Albertito va marcha atrás más rápido que Michael Jackson cuando bailaba Billie Jean. Sí, sí, va en cámara rápida. Vuela en el aire, sí, sí. Sí. Mamita. Bueno, vamos llegando al final ya, ¿no? Ahí Nati. Estamos. Sí. Ya estamos llegando, ¿no? Al final. Bueno. Un programa de tres entrevistas hoy. Tranqui. Así que, bueno. Será. No, viernes 13 sí. Hoy es. Hoy viernes 13, con Jason que... Voy a ver algo, Jason. Hoy, sí. Voy a enterrar ahí una botellita con un papel porque de verdad, Ferreiro, Robiero se cree que joda, pero ese medio que va a lanzar, ahí hay ideas mías. Bueno, entonces... Yo lo voy a denunciar como ese de Matanza que lo denunciaba Pergolini por Vorterix, ¿se acuerda? Sí. Que él tenía la idea antes de... Yo lo voy a denunciar a Robiero. Buen alumno, bueno. Robiero. En algunas cosas nos ha hecho caso, ¿eh? Ojo. Sí, es verdad. Bueno, será hasta el viernes que viene. Ha sido esto Hora Libre, Mati. Y no escuchamos la voz de Nati, por lo menos para despedir el programa. Solo las locuciones. Bueno, chicos, ¿qué quieren que le... Saludá a la audiencia y nos vamos. Saludá a la audiencia, la gente está a la expectativa de escuchar tu voz, se están volviendo locos. No nos quieren escuchar más a mí, Rodrigo. No, que la gente tenga en cuenta que tenemos cuenta de Instagram ahora y que a partir de este fin de semana va a estar un poco más activa, seguramente. Oh, así que, vamos. Nada, eso. Que nos acompañen en las redes sociales también. Hermoso todo. Nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene. Perfecto.